Escuchemos Total Eclipse of the Heart. Para esta fecha debutaba en las listas Bonnie Tyler. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified. Then I see the look in your eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. And I need you now tonight. And I need you more than ever. And if you only hold me tight, we'll be holding on forever. And we'll only be made. A total eclipse of the heart. Eclipse of the Heart. Tiene una historia esta canción. Habían pensado en Meat Loaf, ese que canta I will do anything for love but I won't do that. Le ofrecieron esa canción de Bonnie Tyler y también una que ahora pues fue un gran éxito, un clásico para Air Supply, Making Love Out of Nothing at All, ambas del año 83. Pero la disquera de Meat Loaf no aprobó, dice que estaban muy caras esas canciones. Así que Bonnie Tyler grabó esa, Total Eclipse of the Heart, y Air Supply se quedó con el clasiquísimo, el super mega éxito, Making Love Out of Nothing at all. La canción de Bonnie Tyler llegó al primer lugar y la de Air Supply alcanzó la número 2.